Ministerio de Comunicación Social de la Iglesia. Uh-huh. Queremos hacer unas preguntitas. Somos de Comunicación Social y queremos preguntarle cómo se siente, cómo le fue en el viaje, qué siente su corazón al llegar a estos lugares en esta gran fiesta en el nombre del Señor. Mucha felicidad, hermano. Mucha alegría. Pues, me siento muy complacida por la invitación del varón de Dios. Pues en el viaje estuvimos, tuvimos pues muchas dificultades, pero gracias a Dios llegamos bien. Y pues mucha felicidad. Mucha Amén, felicidad. Hermana. Se siente muy feliz usted al llegar aquí a este lugar precioso. Disfrute esta fiesta, porque es un apóstol el que nos ha invitado a esta bendición. Dios le pague. A usted.